Pablo Martínez, desde Quilmes, te saluda María José, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Lindo ahí escuchar las canciones del río sonando ya en la radio. Sí, van a seguir aparte, porque bueno, nuestra identidad con Urbanera está muy atada a toda la historia que hemos construido alrededor del río también, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, la idea me parece que está buena, porque aparte hay canciones que son reversiones, algunas especiales, han logrado también juntar en músicos de, uno diría también de varias generaciones, ¿no? Totalmente. Sabés que cuando empezamos este proyecto allá por el año 2020, cuando Martín Sabatella asume la conducción de Acumar, un organismo que lo empezamos a pensar integralmente, ¿no? Porque entendemos que mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo tiene que ver, por supuesto, con las actividades, con las acciones que son centrales de Acumar, como el saneamiento, como el monitoreo, el control, la reconversión industrial, digamos, la gestión integral de residuos, todas aquellas actividades que tienen que ver con revertir las condiciones o las situaciones de contaminación. Pero cuando hablamos de calidad de vida y de un territorio como la cuenca, tenemos que pararnos también en aquello que la cuenca tiene como positivo, ¿no? Uh-huh. Como expresiones positivas de un hacer social. Y entre ellas la cultura y en este caso las expresiones musicales son una plataforma, si se quiere, desde donde anidar transformaciones, ¿no? O sea, la potencia transformadora que tiene la cuenca tiene que ver con la diversidad, con la heterogeneidad, con esto que la música puede expresar también. Y vos lo decías claramente, digamos, porque es un cancionero, es un repertorio que empezamos a construir con un grupo de músicos y de músicas, de docentes también, uh-huh, allá por el año 2020, tiene una primera etapa, que es un proceso de indagación, de investigación musical, y que nos lleva a estas 16 canciones, que son las que hoy componen este repertorio, que son las que grabamos, pero después hay un cancionero en PDF que tiene un poco más, y en donde vemos esta diversidad, uh-huh, en el folclore, en el tango, en el candombe, en la cumbia, en el trap, en el rock, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver entonces con esta diversidad de la cuenca, una cuenca habitada por más de 5 millones de personas, en donde, digamos, no solamente hay contaminación o situaciones de deterioro, sino que hay un pueblo organizado que quiere mejorar sus condiciones de vida, digamos. Y la cultura, la música, para nosotros son centrales en esta manera que tenemos de integrar lo que es la naturaleza y la cultura, ¿no? O sea, uh-huh, poder partir de una cosmovisión que integre y que no vea como oposición a la naturaleza y a la cultura. Así que, bueno, es la idea de esta propuesta y nos encanta que ya esté sonando en las radios. Esto tiene otro aspecto que me parece importante, Pablo, si tenemos un tiempito te lo cuento. Sí. Que tiene que ver con una acción interinstitucional, ¿no? De articulación pública del Estado, porque esto es posible, obviamente, por impulso de un organismo como Acumar, pero en conjunto con el Ministerio de Cultura, también poniendo en valor un espacio que el Ministerio tiene actualmente, que es el CIAM de Tecnópolis, que es un centro de investigación, uh-huh, musical, es un estudio de grabación que es una maravilla, con equipamiento de última generación, que es donde estos casi 100 músicos y músicas fueron a grabar estos 16 temas musicales. Y después algo no menor y que es muy importante en estas épocas poder difundir también, que es al INAMU, al Instituto Nacional de la Música, que hace muy poquito se lanzó como agregador musical. Uh-huh. Eso es muy importante porque proyectos que tengan que ver con los músicos independientes, con las expresiones populares del pueblo, pueden no solo grabar en un espacio como el que tiene el CIAM de Tecnópolis, sino también poder difundir la música a través de un instituto público, digamos, o de interés público, como es el INAMU, ya erigido con esta función de agregador musical, ¿no? Uh-huh. O sea, músicos y músicas independientes o proyectos de estas características que pueden subir y difundir su música a través de ese organismo. Lo que mencionás, María José, está muy presente aquí en nuestra emisora comunitaria, gestionada por una cooperativa de trabajo, nuestra sonoridad, si se quiere, nuestra identidad musical ha estado en todos estos años muy marcada también por esos músicos independientes que promociona el INAMU. Hay un laburo hecho en ese sentido. Y que además son organismos hijos de una lucha muy importante, como la vinculada con la ley, con el derecho a la comunicación. Totalmente, ¿no? la ley de servicios de comunicación audiovisual. Haces mención también al estudio allí en Tecnópolis, que uh-huh. gratamente también nos dejó un material que se está laburando allí, que tiene que ver con los 50 años de Cetera. También es como, sí. como replicando un poco también esa lógica de poder aunar de alguna manera la posibilidad de que músicos, a veces un poco más conocidos y otros no tanto, puedan uh-huh. tener la posibilidad de llegar a una instancia de grabación. ¿Qué tiempo le metieron como estos tres últimos años para grabar las canciones? Digo, porque también con la circulación de muchas personas hay que darse un tiempito para hacer 16 canciones. Digo. Sí, en realidad las canciones se grabaron en tiempo récord, en 2 semanas. Ah, logramos, le metieron re bien, sí, armamos un fixture ahí, digamos, previo al mundial incluso, uh-huh. hicimos el fixture de músicos y de músicas, se presentaron y grabaron más de 90 personas, cerca de 100 músicos y músicas que son de la cuenca o que la habitan o que la piensan o que la expresan a través uh-huh. de sus interpretaciones o de sus producciones. Muchos de ellos son intérpretes, otros son también autores. Así que, bueno, y tenés ahí un vasto grupo, ¿no? Porque tenés músicos y músicas barriales, digamos, más anclados en sus territorios, en sus barrios, otros de mediano conocimiento, más populares, pero uh-huh. con algún tipo de conocimiento público, digamos, y otros y otras muy, muy reconocidos, ¿no? O sea, ya con una importante trayectoria en la música nacional y popular. Tenés desde Tata Cedrón hasta Tita Print, pasando por Silvina Dámoli, que vos la mencionabas hace un rato, que es una autora de Avellaneda, recién ponían Fauno del Doque, uh-huh. que es de ella el tema. Así que hay una variedad muy interesante. También se cumple con el cupo de género, porque uh-huh. hay muchos varones y muchas mujeres también, uh-huh. Tocando e interpretando, digamos, en el cancionero. Tiene una mirada desde el momento de la investigación hasta la realización y hoy la difusión, muy interesante en ese sentido también. Realmente uh-huh. heterogénea, realmente diversa y que lo que pretende es expresar esto que es la cuenca, ¿no? Vos sabés que mirando un poco esas 16 canciones y ya uh-huh. que haces una mención que en general la selección previa también incluía muchos más. Es verdad que todo el tiempo, digamos, yo frente a esas 16 canciones, todo el tiempo se me dispararon otras, ¿no? Totalmente. Realmente hay cientos de canciones que le cantan al sí. Riachuelo, ¿no? Y fue muy difícil la selección. Uh-huh. Hubo que establecer criterios así como bastante rígidos y claro. exhaustivos para poder decir, bueno, ¿por qué queda fuera tal cosa? ¿Por qué ingresa tal otra? Ahí también hubo un trabajo muy importante del equipo que lo hizo, uh-huh. Bueno, de Gabriela Madeo Videla, de Juan Manuel Sánchez, son los dos que se cargaron, músicos y docentes ellos, que se cargaron la tarea más técnica, ¿no? Desde la técnica y la sonoridad musical para poder establecer criterios que tengan que ver con la cuenca, ¿no? Con el territorio, con la geografía, pero también con las especies musicales, con cómo esas especies suenan, con las voces que ahí se pueden incorporar, bueno, con un montón de elementos que hacen de este material algo, creemos que muy bello. Uh-huh. Si quedó tanto afuera, ¿habrá una segunda parte ya de Viciosa? Ojalá, o de Viciosa. Ojalá. Sí, bueno, si se dan las condiciones, qué lindo para seguir esto. Estas son las iniciativas que a nosotros nos impulsan a creer que tenemos que continuar con proyectos políticos que transformen, digamos. Y que estos procesos no se deben quebrar o romper o poner en suspenso. porque hay muchísimo por hacer en materia, obviamente, de recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, de saneamiento, pero se han llevado adelante acciones que son hitos claves para lo que se viene. Estamos a punto de inaugurar el sistema Riachuelo, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Nosotros creemos que no hay una cosa sin la otra, ¿no? O sea, que permear en lo territorial, en lo material, también tiene que ver con introducirnos en esa otra capilaridad que es la simbólica, porque cuando las transformaciones tienen estas dos caras y se complementan estas dos caras, la de los hechos concretos en el territorio y la de poder apelar también al universo simbólico, es donde surge el virtuosismo, digamos, y donde entonces hay propuestas y proyectos que piensan también en el futuro. Y creemos que iniciativas como esta tenemos que el compromiso y la convicción de continuarlas. Y bueno, así que para eso estamos, ojalá haya una segunda edición. Te dejamos un saludo grande y también te invitamos a una próxima posibilidad de seguir charlando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, y a escuchar las músicas ahí en la radio. Muchas gracias. Estarán aquí sonando. Un abrazo, que tengas buen día. Igualmente. María José Parra es directora de Fortalecimiento y Promoción de Desarrollo de